Hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna. El sol es una sombra de mi luz. Pero ve dónde me ha conducido mi amor. En qué oscura prisión estoy. No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí. Pero noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. Qué pena, la estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover, las tinieblas tupidas, hasta el respiro, respiro por medio del respiro de mi mamá. Oh, cómo es cansado, y además agrega las tinieblas de las culpas de las criaturas. Cada culpa era una noche para mí, las que uniéndose juntas formaban un abismo de oscuridad sin confines. Qué pena, oh exceso de mi amor, hacerme pasar de una inmensidad de luz, de amplitud, a una profundidad de densas tinieblas y de tales estrecheces hasta faltarme la libertad del respiro. Y todo esto por amor de las criaturas.